Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Noche de carnaval, espero que usted, si me está escuchando, esté en pleno carnaval ahí, dándole duro a las Montejo para festejar la libertad. Con lo que quiera, pero esta es la versión número 2335 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Juanelo nos acompaña, Juan de Dios Rincón, el control operativo, con esta canción No Roots, que es del cuarto álbum de la banda electrónica, de música electrónica británica, Fightless, que fue liberada en 2004. Esta banda no la había yo escuchado, mi querido Juanelo. Bueno, pues está muy moderna, 2004, apenas. Pero fíjense, es una buena pieza de rock and roll, música electrónica. Alcanzó rápidamente el número uno en el UK Album Chart, que les dio a ellos su primer número uno de su álbum en esta categoría. Buena música, quédese con nosotros. Tenemos, pues es martes de carnaval aquí en nuestra tierra. Pues bueno, platicábamos al mediodía de en cuántas ciudades y cuál es el origen del carnaval. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, déjame, lo que sí te puedo decir con certeza y me consta, hace 44 años yo nací un martes de carnaval. ¡Ándale! Ah, no, pero no es este. No es este martes. No, pero sí fue martes de carnaval. O sea, y mi mamá estaba en el hotel Fiesta Americana, antes Club Bancarios, donde ahí habían tremendos danzones y todo. Y bueno, por favor, presenta a nuestro invitado que se muere ganas de hablar. No te preocupes. Nos acompaña hoy el señor Mario Montalvo Ortega, presidente y CEO de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Qué bien, gusto saludarte. Bien. Laura, buenas noches. Hola, Roberto, buenas noches y saludos para todo tu inteligente y culto público radioescucha. Gracias por el cumplido. Mi querido Mario, tú te debes de acordar de esas pachangas en el Campestre, sí, digo, en el Club Bancario. Yo me acuerdo que me dejaban en mi cunita en mi casa a dormir. Ah, y mis papás a la fiesta. Ok. Entendido, ya no. Pero no, interesante, no. La fiesta de carnaval, ¿no? Sí, no, había tremendas fiestas en Bancarios, había clubes sociales, y se ponía muy, muy chévere. Ahora se queja mucho la gente que se llevaron el carnaval a Ismaquil, y yo entiendo las razones de por qué lo hicieron, pero yo creo que los ciudadanos deberíamos de disfrutar pues más a fondo nuestras festividades como el carnaval, ¿no? Estaba yo platicando al mediodía y me dicen que ahora, a raíz de que se llevaron a Ismaquil el carnaval de Mérida, ya no hay carnaval en Mérida, ahora es carnaval de Ismaquil, pero bueno, es comisaría de la ciudad de Mérida. Claro. Pero ahora se llena notoriamente el carnaval de Progreso. ¿Sí? Sí, hoy estábamos, bueno, no estábamos en Progreso, estábamos en Chicxulú Puerto, pero nos dijeron, hombre, dése una vuelta, se llena el carnaval de Progreso. Es más, hay dos bandas tocando ahorita. Tremendo reventón. Por dos cervecerías que están, ¿no? Una frente al malecón y otra después del puente ese de chocolate que le llaman. Impresionante, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que entiendo es que habrá a quien le guste la fiesta del carnaval, por quien le guste participar, bailar, disfrazarse y quién no. Es la ventaja de poder decidir. Es lo que lamentablemente no podemos hacer con nuestros políticos. No, si algo vemos en la tele y no nos gusta, cambiamos el canal. Oye, si me gusta el carnaval, voy, y si no, no voy. Pero si ya mi político me fastidió y me sigue robando, pues no lo puedo quitar. Deberíamos de hacer una fiesta los mexicanos para calificar y sacar a los corruptos. Digo, lamentablemente, pues entramos en la parte legal de comprobar o no, pero es como notorio. Estaba yo escuchando el noticiero de Pepe Cárdenas y ayer lunes cambiaron al director de Pemex. Sí, y le decían que es un gran reto lo que tiene que hacer con Pemex. Yo creo que sí, si de veras corriera al de Shams y corriera a todos los... Pero los... ya no quedó nada de Pemex. No, pues ya lo llevaron todo. Ya lo desmantelaron y se lo entregaron todo a los extranjeros y a los grandes capitales mexicanos. Sobre todo los grandes. Lo peor del caso es cómo lo hicieron, Mario. Sí. Digo, yo entiendo que a lo mejor una empresa pues debe de ser inyectada de capital para que pueda vivir y crecer, pero si la saquearon... ¿Por qué no nos remontamos a la historia? En algún momento, un presidente nacionalista como Lázaro Cárdenas expropia el petróleo a los internacionales, a las compañías Correcto. Extranjeras, para que sea un beneficio para nuestro país. ¿Cuál era la visión de Cuauhtémoc Cárdenas? De Lázaro Cárdenas. Su visión era no ser un país exportador de petróleo, o sea, no ser un país petrolero, sino utilizar el petróleo para dinamizar la industria y la agricultura en México. Correcto. Dando energía suficiente, accesando a que todos tengamos buenos precios en petróleo. Desgraciadamente siguieron presidentes no nacionalistas que regresaron al esquema de convertir a México en un país petrolero, entonces, a vender petróleo. Cuando vendemos petróleo y dependemos del ingreso que el petróleo nos genera por su venta, ya no dependemos de lo que nosotros hacemos, sino dependemos del mercado exterior. Por supuesto. Entonces, al haber una sobreproducción y sobreoferta de petróleo mundial, los precios nosotros se vienen abajo. Nos vamos entre las patas y ya dependemos de lo que pase afuera y no de lo que pase con nosotros. Realmente fue un grave error el convertirnos en un país petrolero, exportador de petróleo, y no convertirnos en un país dueño del petróleo. Correcto, yo creo que hay una diferencia enorme, pero también aquí, sin meternos a la discusión de Pemex, yo creo que la parte fundamental es la rampante corrupción que hemos vivido en nuestro país por décadas, Mario. ¿Sí? Porque todo proyecto... bueno o malo en su fundamento como proyecto, la corrupción los echa a perder. O sea, todo lo echa a perder la corrupción porque el objetivo cambia. Claro. Y estaba yo leyendo esto de la ley, ¿cómo le llamaron? La ley 3x3. Correcto. Que creo que se me hace que sería un gran paliativo para evitar a los corruptos en los gobiernos. Yo creo que algo tenemos que hacer. No existe grupo, asociación, grupo de amigos, donde parte de la plática ya diaria sea el tema de la corrupción. Correcto. Ciertamente los anteriores gobiernos fueron corruptos, pero lo que pasa es que ahora es brutal. Es rampante, es brutal, sí. La corrupción. O sea, el barco se está hundiendo y hay un agujero más para quitar la madera que tiene. O sea, sí, no hay límite. Para llevármela, no hay sí, límite. No tienen límite. Entonces, hoy hay una invitación de Denise Dresner en su artículo de hoy en el Diario de Yucatán, donde nos invita a integrarnos y firmar para... Pues no hay que rendirnos, no hay que tirar la toalla, ¿no? No hay que claudicar. Y menciona una frase muy interesante de Hegel. Dice que debemos de intentar y seguir haciendo las cosas que son buenas sin importar que vayamos a tener éxito. O sea, no podemos los ciudadanos comunes frenarnos y dejar que esto continúe y nos ahogue a todos. Correcto. O sea, si es que todo lo que vemos es corrupción. Hoy venía aquí al programa y me encuentro que la cara de nuestro gobernador la veo en cientos de camiones, dineral en que cientos de espectaculares, en miles de spots televisivos y de radio. ¿De dónde salió el dinero? ¿De su bolsa para festejar que tiene 3 años de gobernador? No lo creo. ¿O del erario público? ¿Es correcto, es honesto que un gobernante utilice dinero del pueblo para anunciar sus logros, entre comillas? Habiendo otras áreas en donde vemos la falta de inversión, de recursos. Pues sí, nos faltan más escuelas para que la gente se eduque mejor. Es correcto. Nos faltan mejores hospitales y mejor habituallados para que la gente se cure mejor. Es correcto. Nos faltan mejores calles y carreteras para que la gente llegue mejor a su escuela, a su trabajo, o sea, y al hospital. La lista es interminable. ¿Sí? Como para tenernos que reventar tantos spots. Pero bueno, amigos, aquí el punto fundamental es que reflexionemos. Y me gusta lo que dice Mario y lo que propuso esta periodista Denise Dresser. Pues no claudiquemos, algo tenemos que hacer. Demos nuestra firma, apoyemos con claro, nuestra firma. Hagamos eso, por lo menos ahí estamos apoyando y que hagamos unidad para de veras salir de donde estamos. Nosotros, pues vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I've had enough. I'm leaving. Hey, hey. Hey. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando esta banda de Rhythm and Blues Pop. Es un grupo británico también, de Pasadenas, con esta canción New Love. Arranca muy chistosa la canción. I got enough. Tengo suficiente, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo nosotros también aquí con nuestros políticos. Pero bueno, disfrute la música, buena música. Juanelo, gracias por acompañarnos. También le doy las gracias a nuestro community manager, el muchacho maravilla, Ricardo Tapia, que está encargado de ponerse en contacto con usted. Escríbanos, díganos todo lo que quiera saber, pregunte o denos su comentario simplemente en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y por ahí me estaban comentando, sí, ya voy a poner otra vez Periscope, ya la gente está pidiendo que les ponga Periscope. Les prometo que mañana les ponemos ya Periscope, lo que pasa es que había dejado en otro coche los implementos del set televisivo. Ah, claro, la publicidad. Que tiene que ser importante. Pero bueno, gracias a todos los que nos siguen y nos acompañan a través de las redes sociales. Quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional y un tema importante para usted. Déjeme darle un par de recomendaciones. Por favor, hoy es martes, mire, estamos ya terminando el carnaval, puentazo para Mérida. Yo le recomiendo que usted se vaya al fraccionamiento Las Américas y dése una vuelta por ese fraccionamiento, y también prepárese, inscríbase para la carrera, sexta carrera Sadasi Las Américas, que es un evento ya importantísimo aquí en la ciudad de Mérida, por allá del 21 de marzo. Yo le pido que se inscriba, recorra las grandes avenidas y la gran infraestructura que tiene el fraccionamiento Las Américas. Creo yo que uno de los mejores fraccionamientos en la ciudad de Mérida, de Grupo Sadasi, y verdaderamente olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Además, te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos y que también te inscribas a la sexta carrera. Es un evento que no debemos dejar pasar. Es para más de 3,000 atletas, pero yo le recomiendo que se inscribe porque se van a agotar los lugares. El teléfono es 941-2185, 941-2185. Márqueles, vaya, ellos trabajan todos los días de 9 a 8 de la noche, así es de que mañana dése una vuelta, cómprese una casa y inscríbase a la sexta carrera Sadasi Yucatán. Le va a encantar el fraccionamiento Las Américas y las casas que tienen modelos muy, muy bonitos, minimalistas, muy bien diseñados, bien estructurados. La infraestructura del fraccionamiento es para darle a usted un verdadero entorno agradable para vivir. así es de que no pierdas la oportunidad de hacerlo. Y bueno, por último, también le voy a recomendar en este ciclo de menciones que se vaya a comer o a cenar al restaurante El Argentino. Mire que ahora que anduvimos en la Ciudad de México y también recorrimos algunos restaurantes, y pues era obligada la comparación, déjeme decirle que El Argentino aquí en Mérida tiene las mejores carnes. ¿De veras? ¿A poco no? Sí, delicioso. Digo, ese corte de picaña que tiene El Argentino, no lo encontramos en México. El vacío. El vacío, muy bueno, buena carne, la verdad. Sobre todo, mire, yo creo que es el cariño con el que le ponen al asar la carne. ¿Tú crees que no tiene influencia con qué cariño haces las cosas? Claro que sí, y sobre todo la pasión. La pasión, claro. Tiene Miguel Galloso a su restaurante, que por cierto le mandamos un saludo. Yo creo que tiene mucho que ver, amigos, y bueno, es algo que no se puede comprobar científicamente, pero pues sí lo puede usted comprobar yendo al Argentino. Vaya al Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino con mucho cariño. Usted verá qué sabroso le va a saber el vino. Pero bueno, nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, de Grupo Montalvo. Arrancamos muy filosos, Mario, pero yo creo que la voz hay que levantarla, no, y hay que hacer algo. Claro. Tenemos que pasar del pasivo o del simple comentario masoquista. Correcto. A algún tipo de acción. Correcto. Algún tipo de acción, es vital que la sociedad actúe. No esperemos jamás que los causantes de la desgracia que tenemos, que son los políticos, sin importar sus colores y banderas, correcto, nos vayan a sacar del agujero en el que ellos nos han metido. No, no lo van a hacer. Contrariamente, allá nos quieren mantener. Allí nos quieren tener, sí, que esa es la cuestión. Pero bueno, oye Mario, el tema que también es algo muy importante que los empresarios tenemos que considerar y tomar en cuenta, dadas las condiciones a veces de estrés, condiciones de extremas ya en las cuestiones de medio ambiente, estos seguros de protección colectiva, claro, para los trabajadores, ¿no? Sí, en realidad el seguro de grupo, como lo conocemos nosotros, se aplica a colectividades. Pudiera ser un grupo de empleados de una empresa a la cual el patrón decide otorgarles una cobertura que puede ser de accidentes, reembolso de gasto médico por accidente, un seguro de vida importantísimo, coberturas por invalidez, coberturas dentales, coberturas de gastos médicos. Contrariamente a lo que a veces se cree, estos seguros son muy, muy económicos porque precisamente se manejan unas condiciones de grupo. Por otro lado, existe para la empresa que lo otorga a sus trabajadores la posibilidad de deducirlo en su declaración de impuestos, porque es un beneficio general que le otorga a sus empleados. En realidad, ahora con todo este nuevo esquema de los outsourcing, nos vamos a encontrar que hay un buen número de empleados que su sueldo nominal ante el Seguro Social es menor de lo que realmente recibe. Correcto. Este es un esquema que manejan supuestamente para que el trabajador reciba más cash. Pero al final del día, si ese trabajador falleciera o se incapacitara, el monto de indemnización a recibir por parte no de... No le alcanza, así de simple. Sí, imaginemos que gana 18 mil pesos mensuales de sueldo, pero se ha registrado en el IMSS con 2 salarios mínimos. Bueno, pues si él falleciera, la pensión de viudez sería el equivalente a 2 salarios mínimos, 4 mil pesos. Si la familia estaba acostumbrada a vivir con 18 mil pesos mensuales, dígame cómo va a vivir con 4 mil pesos al mes. No, le va a alcanzar. Entonces, ya la importancia que el patrón pudiera prever, crear un esquema de aseguramiento. Realmente es importante revisar los casos porque no consideramos que no impacta en los costos de operación. Ya de por sí el peso de la crisis, el peso de controlar la inflación está sobre los trabajadores, sobre el salario contenido que tienen. Entonces, sí consideramos importante el valorar que esta... Para empezar, yo me imagino que una empresa requiere 2 recursos para operar. Un recurso, el económico. Hay que invertir en instalaciones, en maquinaria, claro, materia prima, capital de trabajo. Y es importantísimo contar con este recurso. Pero yo me pregunto, ¿qué haría el capital sin la mano de obra? ¿Qué haría el capital sin el técnico que va a procesar, sin el administrador que va a administrar, sin el la persona no, que... No es viable, no hay viabilidad no hay en negocio. Ninguna empresa. Necesitamos el capital y necesitamos el trabajo. Aunque ya hay muchos que quieren meter robots y todo eso, pero eso sí. Está muy lejos todavía, Mario. Además, déjame decirte algo. ¿Quién hace los robots? Un trabajador que su patrón, la empresa, le da las condiciones saludables, sanas, decentes, dirían en mi tierra, para trabajar, es un trabajador, uno, que se va a enfermar menos. Claro. Que va a ser más feliz. Claro. Que lo que va a realizar en su trabajo lo va a hacer mejor. Sí. Y eso va a ser mucho más leal. Es claro. Y eso reduce costos de la empresa. Sí. De hecho, en los países con alto nivel de desarrollo, este concepto del seguro grupal es muy utilizado. Contrariamente a los países con subdesarrollo, como estamos en México, donde no es tan utilizado. En los países altamente desarrollados se busca darle al trabajador no solo el reconocimiento económico de su paga, sino un paquete de prestaciones. Correcto. Lo que mencionabas hace un momento es cierto. Si yo, un trabajador que tiene conmigo 10 años, que ya se la sabe de pe a pa en lo que hace, que ha sido leal, honesto, pensar a moverse y en nuestra empresa tiene un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro de accidente, un programa de ahorro para el retiro, a lo mejor le pueden ofrecer más en cash, pero va a pesar. No le va, sí. ¿Sí? El ponerse la camiseta va a ser mucho, va a tener más pegada. O sea, incluso por conveniencia como patrones, nos conviene proveer de ese tipo de protección a nuestros empleados. Y yo creo que esto viene pegado con un nuevo paradigma, ¿no? De todo lo que dijiste, de tratar bien al trabajador, pagarle justamente, pagarle meritocráticamente, como le llamo yo. Pero eso también puede generar un cambio importante, tanto en la empresa como en la sociedad, como en nuestra comunidad. Sí. Que también es una invitación, sí, a todos los empresarios a entrar en este proceso, ¿no? Claro, totalmente. Y creo, amigos, que son los puntos de reflexión, así como nos fuimos a la queja o crítica de lo que hacen los políticos, también vamos a la reflexión de qué podemos hacer nosotros como, claro, empresarios en un proceso positivo para salir adelante, ¿no? Claro, sabemos que el empresario, sobre todo el pequeño y mediano empresario, enfrenta problemáticas de mercado, de competencia, de, claro, suministro de materias, de cartera, de que no hay crédito suficiente en los bancos. Pero yo creo que sería inteligente el valorar cómo podemos presupuestarnos para poder darle a la gente que trabaja con nosotros apoyos extraordinarios de ese tipo. Y ahorita lo platicamos. Claro, vamos a, claro, seguir platicando con este tema. Amigos, aquí acuérdense que nosotros en Fórmula en los Negocios lo que pretendemos es reflexionar junto con usted de las cosas que nos tenemos que hacer cargo nosotros como ciudadanos, como trabajador, como empresario, como padre, como ciudadano. Así es de que lo invitamos a reflexionar con nosotros y háganos sus comentarios, para eso estamos en las redes sociales. Por lo pronto vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. No ha escuchado esta canción, Two Princes, es la canción de la banda neoyorquina de pop rock Spin Doctor. Como sencillo, miren, alcanzó el número 7 en los Estados Unidos, el número 2 en Canadá, el número 3 en Reino Unido. Fue la canción más popular de la banda, esta de Two Princes. Buena música, buena selección, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme, oiga, ¿a quién le ibas el Super Bowl, Mario? Pues ahorita que me acordé, le ibas a las Panteras. No, a los A los Broncos. Los Broncos. A los Broncos de Denver. Qué lección de paciencia, tranquilidad, sí, defensiva. Sí, sí. Quien ganó fue la defensiva. La defensiva. Peyton Manning nomás fue a como rey, sí, a que lo alabaran. Hizo lo que tenía que hacer sin hacer más alaraca. Sí. Y ganaron. Probablemente ese deporte es donde se demuestra más el trabajo en equipo. Totalmente de acuerdo. Las tareas que cada uno tiene que cubrir son fundamentales. De manera tal que si el defensa no apoya bien a su lanzador, correcto, correcto. Y el corredor, o sea, es un trabajo de equipo magistral. Magistral. Fue una verdadera lección de trabajo en equipo, como bien lo dices, Mario. Pero bueno, me acordé del Super Bowl, que es uno de los eventos más importantes aquí en nuestro planeta. Déjeme darle una recomendación. Carfix nace gracias a la experiencia obtenida en el trabajo diario durante más de 40 años en el mantenimiento vehicular de Avis. Mire qué importante la experiencia de Carfix. Carfix es un taller integral, como nos dijeron, porque incluye todos los servicios: mecánica general, ojalatería y pintura, electricidad motriz, diagnósticos por computadora, estética automotriz, hasta llantas. O sea, todo. Ahí sí no tienes que andar buscando diferentes talleres. En Carfix te solucionan todo relacionado con tu automóvil. ¿Dónde está Carfix? En Avenida Aviación, que es Carfix Aviación, que es calle 81A, número 614-C, Avenida Aviación, Colonia Zambulá. Márcales, mire, ellos trabajan de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Es un horario muy cómodo para que usted lleve su coche y se vaya a chambear. Y los sábados de 7 a 14 horas, también un horario muy cómodo. Márcales al 984-3393, 984-3393. Carfix, créame, yo ya llevé mi coche allá, bueno, llevé mi Jeep y un trabajo sensacional de la gente de Carfix. No deje la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, Laura, tienes, ¿cómo se llama? Tienes tu... Mi ventana ecológica. Esa, ventana ecológica. Bueno, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde vemos la ecología y cómo podemos contribuir para mantenerla y para cuidarla. Y en esta ocasión, Robert, no tengo una edición preparada, pero me encantaría comentar algo y aplaudir algo que acaba de establecer Francia, que es no al desperdicio de los alimentos, tanto para los supers como para los restaurantes y hoteles, en donde ya se aprobó una ley donde se les puede imponer hasta una multa de 75,000 euros. ¡Órale! Al que se le cache desperdiciando alimentos. Y aquí estamos hablando de esa fruta que está en el súper, que después de estar tantos días y ya cumplió los días de exposición, pues van y la tiran cuando todavía está consumible y la pueden donar a asilos, a diferentes lugares, comedores que son para gente que no tiene recursos, que no tiene vivienda. Entonces, claro, ahora ha tomado cartas en el asunto el gobierno de Francia para obligarlos a que los donen. Aquí ya no hay preguntas. Ya no hay si puedes o no puedes. Si te pescan desperdiciando estos alimentos, va la multa. Va la multa. Entonces tienen que encontrar lugares donde puedan ir a donar esos alimentos. Y en cuanto a restaurantes, hablamos de la comida que está en la cocina preparada. No estamos hablando de lo que sobra en tu plato. Estamos hablando de comida hecha que ya se sirvió a los comensales y que aún quedan esas ollas que se pueden donar. Que de hecho, permíteme el momento también para reconocer que el restaurante argentino Miguel Galloso lo hace hoy en día, ha encontrado un lugar, correcto, donde correcto, donar estos alimentos, y todos los días a cierta hora pasan a recoger los alimentos. Y bueno, la invitación es para la población, sobre todo restauranteros, hoteleros, que pueden empezar esta práctica. Lo único que se necesita es voluntad, y ¿sabes qué? Bueno. Lo podemos hacer sin la necesidad de que tengamos un gobierno detrás. Tanto que nos estamos quejando del gobierno, bueno, si tenemos un ejemplo como este, ¿por qué no lo practicamos nosotros y nosotros empezamos con esos cambios? ¿No? Iniciativa propia, correcto. Oye, muy buen tema, gracias. Gracias. Buena ventana. Nos acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre estas pues yo le llamaría buenas prácticas empresariales, Mario, porque lo decíamos, el activo más importante de una empresa, pues somos los seres humanos, ¿no? Claro. Y cuando un trabajador fallece, independientemente de que pudiera ser que tuviera recursos medios o menores, preguntémonos qué ocurre con la familia. ¿Sí? Cuando nos aterrorizamos por el incremento en los asaltos, hijo, en el aumento de bandas, en el aumento de jóvenes traficantes, caramba, ¿no será que estos jóvenes que hoy roban, que hoy delinquen traficando drogas, no dieron sus primeros pasos porque había la necesidad de hacer algo? Absolutamente, porque Mario. No tuvieron oportunidades, pues, de estudiar, de accesar a otro nivel de preparación. ¿Sí? En la obra de Los Miserables, el personaje central, Jean Valjean, es preso injustamente. En algún momento logra escapar de las infames cárceles que habían en Francia. Y en su vida pasa por un pueblo donde es acogido y recibido por un cura, sacerdote, el cual, pues, lo ve hambriento, lo ve sucio, y, pues, lo invita a su casa cural a bañarse, a comer, a descansar, sin ningún interés. Cuando termina él de comer y de descansar, el cura se va a dormir y él empieza a checar y encuentra que había cosas de valor. X cosas de plata, candelabros. Y mete todo en una mochila y se escapa. Ya estaba saliendo del pueblo cuando una guardia lo detiene y le pregunta que... ¿De dónde sacó todo eso? ¿Qué tienes allá? ¿De dónde lo sacaste? Claro. Pues él dice, es que me lo regaló el sacerdote. Obviamente no lo creen. Y lo hacen acompañarlo y lo llevan hasta la casa cura, golpean, sale el sacerdote y le preguntan, oiga, este hombre dice que usted le dio posada y que usted le obsequió lo que lleva en la mochila. El padre, el sacerdote, vio lo que llevaba este hombre en su mochila y dijo, sí, yo se lo regalé. Es una lección impresionante, quedó, ¿no? Quedó realmente impactado este hombre, ¿no? Pues, escapa y ya muchos habrán leído la novela de Los Miserables. Al final del día este hombre se restablece y se vuelve un empresario y un magnate importante. Se regenera. Y se convierte en un hombre de bien cuando lo que había salido de prisión era un hombre de mal. A pesar de que había sido preso injustamente, sale cargado de odio y rencor hacia todos y hacia la sociedad. Es correcto. Y un solo acto de generosidad convierte a este hombre en un chorro de bien, porque hizo y hacía muchísimo bien. Y creo que es algo que a veces olvidamos. O sea, normalmente actuamos, a lo mejor hablo por mí, no puedo hablar por nadie más, actuamos de una manera avárica. O sea, pensando en el pecado de la avaricia. En el resultado, en el estado de resultados, en los ingresos, en que incrementemos los ingresos, en que superemos las metas. Pero poco nos ponemos a pensar en nuestro equipo de trabajo, que se está jugando con nosotros, que está trabajando con nosotros. Yo no me imagino cómo le haríamos en Grupo Montalvo si no tuviéramos la gente que hace las diligencias. Correcto. Tenemos tres personas que hacen las diligencias. Caramba, me preocupa que estén en la calle y está lloviendo y a veces tienen que salirse en la moto. Y bueno, pues tenemos que buscar la forma de darles una cobertura de seguros, tenemos que buscar la forma de darles la mayor seguridad, el casco bien, el teléfono con su cable para que no tengan que estar contestándolo, que el horario no sea muy pesado, que no salgan si está lloviendo, o sea, correcto. Tenemos que cuidar de la gente que trabaja con nosotros. De allá viene que tenemos también que pensar en qué sería de las personas que ellos aman, de su familia, si desgraciadamente fallecieran, quedaran incapacitados. Claro. Y no solo por accidente, por enfermedad también, ¿no? Y eso, Mario, lo quiero redondear por lo que dijiste, un acto de generosidad que no cuesta. Digo, yo sé que tú nos puedes dar los números y podemos en un presupuesto, en un plan financiero, establecer que eso finalmente no te va a costar. Correcto. porque lo vas a recuperar. ¿En qué lo vas a recuperar? Entre otras cosas, mire, a una persona como la que describe Mario en su empresa, va a ser una persona que va a cuidar más todo el equipo que le dieron. Va a cuidar más su propia vida, va a cuidar más su relación en el trabajo. Y eso va a pagar lo que usted invierte por darle además, lo que cuesta un seguro. Además, trabajan más felices. Claro, ¿no? Claro. Se sienten queridos, se sienten apreciados, se sienten valorados. Y eso, pues... Pero a veces los empresarios no vemos ese lado. Sí, ¿no? Sí, nos vamos por la parte meramente económica. Económica. El resultado, las cifras, ¿no? Y lo que vemos muchas veces hoy en día, empresa pobre y dueño rico. Es correcto. Sí. Que tiene... y trabajadores con un rencor enorme. Sí, ¿sí? Y eso no. Eventualmente... pues como quien dice, y todo lo que sube tiene que caer, ¿no? O sea, no, y tarde o temprano cobran la factura. Y esos trabajadores con ese rencor también se enferman. Claro. La emoción del rencor es la que más enferma a la sociedad. Y enferma a la empresa también, ¿no? También, por porque supuesto. Porque toma un ambiente así de rencor. Se contagia. Pero y, bueno. Bueno, en fin. Interesantísimo el tema, amigos. Otra vez la reflexión está, pues mire, para que usted lo haga, simplemente Mario... pues es uno de los despachos más antiguos, más grandes aquí en la región. Grupo Montalvo. A nivel nacional, Grupo Montalvo. Y usted tiene que tomar contacto con él porque hasta asesoría le van a dar en cómo hacer estas compras de los seguros de la mejor manera, de la mejor forma, con la mejor planeación financiera. Pero ahorita que regresemos, le damos los datos, vamos a un corte comercial. No se vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios con esta canción de Never Ending Why de Placebo. Miren, es el segundo sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo. Battle for the Sun fue lanzado el 14 de septiembre del 2009 exclusivamente en el Reino Unido y Noruega. Buena música, buena banda, bandas británicas, la verdad que tienen pues buena aceptación. Siguen los británicos haciendo buena música, ¿verdad? Sí, siempre. Tradicional, no tradicional. Sé por qué, pero buena música. Los reyes de reyes, pues fueron los Beatles, ¿eh? Pues sí, los Beatles. Y que ya supiste la noticia que los Beatles ya los subieron otra vez a las plataformas de música como Apple, como iTunes, como no sé qué razones tenían los de Apple Music para no hacerlo, pero ya están, lo puedes bajar en las redes de internet. Buena música, Juanelo, gracias Juan de Dios Rincón en el control musical. Esta noche, como siempre, escuchando buena música, carnaval, así es de que si usted está en el carnaval, pues sígale dando, que ahí está también nuestros amigos de Grupo Modelo presentes con la cerveza Montejo en el carnaval allá en Ixmaquil, así es de que a darle. Mire, por aquí encontré, precisamente como andaba de curioso, encontré el carnaval, es posiblemente la fiesta pagana que más personas celebran y disfrutan en todo el planeta. O sea, prácticamente en cada ciudad hay un carnaval. El hecho de disfrazarse, pintarse la cara y festejos es un acto que se remonta, escuche usted bien, a la antigüedad y existen algunas evidencias de que el pueblo sumerio hace 5.000 años lo hacía. Ahora, las costumbres occidentales nuestras tienen un principio en el carnaval de una continuidad de los antiguos Saturnales, que son los festivales romanas que celebran en honor del dios Saturno. Así es de que gracias al dios Saturno seguimos con estas fiestas. Pero bueno, pues a disfrutarlas, ahí tiene usted. De alguna manera nos tenemos que divertir de una u de otra forma. Déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de National Sub tienen esta promoción del mes de febrero. Con Sub, a todos nuestros amigos restauranteros, mucha atención. Con Sub Restaurant, profesional arma tu tarjeta perfecta. Aprovecha el mes de febrero en la compra de tu licencia nueva. actualización o el upgrade a la versión profesional. Elige una opción para armar tu pareja perfecta. Mire, usted podrá elegir entre módulos de fidelización de clientes, el módulo de reservaciones, una tablet Sub Restaurant móvil a precio especial o el módulo de autofactura y reportes web. Así que no lo pienses más. Y si aún no usas Sub Restaurant, en febrero se puede volver tu pareja perfecta. ¿Qué desarrollos de software tan lindos hace National Soft? Una empresa que ha trascendido fronteras y que es orgullosamente yucateca. Métete a www.sobrestaurant.com.mx, contacta con un asesor de ventas y solicite una demo sin compromiso al 941-5077, 941-5077. Y si dices que escuchas Fórmula en los Negocios, pues mira, te van a dar un trato preferencial nuestros amigos de National Soft con esta promoción de febrero. Bien, nos acompaña Laura Alcalá y el señor Mario Montalvo Ortega de Grupo Montalvo. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante el tema de hoy, ¿no? Pues sí, ya hablamos un poquito de cómo mejora el ambiente laboral y cómo fomenta la cultura de prevención de riesgos, los seguros colectivos. Pues bueno, ¿qué otros beneficios, Mario? O bueno, más que nada, hablamos un poquito de la satisfacción del trabajador. Por parte del patrón, ¿qué satisfacciones puede ver, qué puede palpar? Bueno, definitivamente, el hecho de que va a aumentar la cercanía con su equipo de trabajo al otorgarle ese plan de beneficios. Nosotros le llamamos plan de beneficios para empleados. Correcto. Y podemos presumir en Grupo Montalvo de decenas de pequeñas y medianas empresas que nos han confiado la planeación de sus programas. Y todo parte de la cantidad que puede la empresa aportar para esto. Claro. El área administrativa, el área financiera, determina cuál es su presupuesto para la planeación de este tipo de programas para sus trabajadores. Y nosotros en Grupo Montalvo nos encargamos de hacerle las ofertas de valor, adecuando si podemos cargarle más a vida o a gastos médicos, o incluso se hacen programas muy interesantes porque eso es muy flexible. Hay empresas donde el trabajador que tiene 10 años en la empresa tiene una suma mayor que el que tiene 5. Claro, por derecho. Para reconocerle. Reconocer su lealtad. Puede ser en base a múltiplos del salario, o sea, que la suma asegurada sea N veces el salario que el trabajador tiene, ¿no? El plan puede flexibilizarse y decirle, bueno, yo puedo, es mi capacidad, darte a ti un seguro dental, ¿sí? Que por cierto, un seguro dental que cubre 36 atenciones dentales de un trabajador, le cuesta a la empresa 20 pesos mensuales. Ah, ¿sí? Bueno, 20 pesos mensuales, Mario. Sí, 20 pesos al mes. Y el trabajador va a ir al dentista y no va a pagar un quinto ni de deducible ni de coaseguro. Sí. Mira, tiene extracciones, empastes, en fin. No hay preexistencias. Bueno, pero además la empresa puede decirle al trabajador, mira, hazlo extensivo a tus familiares. Uh-huh. Y me lo vas pagando con mensualidades. Claro, ¿sí? Claro. Facilita el acceso al descuento por nómina para que el trabajador también accese a estos programas de manera voluntaria, ¿no? Por supuesto. El auto, o sea, el automóvil, que hoy la ley nos exige tener cuando menos la cobertura de daños a terceros. Bueno, pues hay empresas que hacen paquetes de flotilla donde podemos mejorar las condiciones y le descuenta al trabajador la mensualidad del seguro. El trabajador paga su seguro de manera mensual. Ya no se preocupa de que pase una desgracia y no tenga cobertura a lo que haga, y la empresa le facilita este camino a su trabajador. Yo creo que esto, amigo, estas condiciones es la sociedad del futuro. Fíjense bien por qué lo digo así. Porque en la sociedad del futuro, el crecimiento económico rampante, la acumulación de riqueza no va a tener cabida. Tenemos que llegar al proceso de redistribución de la riqueza. Y las empresas, pues somos los primeros que tenemos que entrar en ese camino. Y esta es una puerta, Mario, sí, para hacer eso. Es una de las puertas. Tenemos porque que estás redistribuyendo lo que recibe la empresa. Socialmente, claro, con la gente que trabaja con nosotros. Claro. No, no hay de otra, ¿no? Vuelvo a repetir, en los países altamente desarrollados hay dos cosas que se marcan mucho y los estudiosos de este fenómeno social, los sociólogos señalan que en los países de alto desarrollo la diferencia entre el salario y las prestaciones de la cabeza de la empresa al que pudiéramos decir de menor rango jerárquico son no tan marcadas, son N veces. Pero en países con bajo desarrollo como estamos en México y otros puntos del mundo, la diferencia entre lo que gana el máximo líder de la empresa y los de menor nivel es abismal. Abismal. Pero abismal, abismal, dramática, ¿no? Y esto, sinceramente, no puede ser. No, y además, amigos, esta separación tan rampante, tan enorme de la división económica en las sociedades, sobre todo en el mundo occidental, créanme, tenemos que también hacernos cargo de ella, porque nos va a llevar a lugares que no nos van a gustar. O sea, viene una revolución que ojalá que no sea armada, pero viene una revolución del intelecto donde debemos de aprender a hacer las cosas de diferente manera, Mario, como lo que nos estás proponiendo. Yo creo que aquí lo más interesante, amigo, es su reflexión, su pensamiento en esto, y si le interesa la oferta de Mario, pues márquele, Mario, sí, ¿no? Te pueden Grupo localizar. Montalvo, repito, estamos a las órdenes de quien quiera revisar sus programas de ahorro, de protección, calle 21, número 151A, entre 36 y 38, Colonia Campestre, desde hace ya casi 40 años. ¡Wow! Y al bueno, teléfono... ¿tú? Yo. Porque el despacho tiene casi 60. 60. Sí. ¡Qué barbaridad! Y el teléfono es 944-5745. Ahí tiene usted, amigos. Hágale caso a Mario. Pues aquí, y pues claro, muchas... y que reciba una planificación para esos seguros colectivos. ¿No? Te agradezco mucho, no, Mario. Gracias a ustedes por invitarnos. Y nos vemos por acá. Un abrazo, saludo. Bien, amigos, gracias, Laura. Gracias, vámonos. Robert, gracias, Mario, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, gracias a usted, sobre todo, que nos escuche. Mire, ya vamos a cumplir 8 años, así es de que vamos a hacer pachanga, por supuesto que claro. Sí. ¿Quiere usted ser invitado? Vamos a hacer algunas trivias para que logremos, le voy a pedir aquí a Ricardo Tapia que organice algunas trivias para que los invitemos, hagamos una selección. Y usted nos acompañe en la celebración de 8 años. Por lo pronto, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.